abajo buscando la plata. El que se vire lo tacho por rata. Te hace más fuerte lo que no te mata. Plomo a los gatos y beso a la gata. A la chuta le escupimos la placa. Tengo la más fina sin usar corbata. Tire dos barras y la ropa se saca. Ella no va pichi, es demoníaca. Todo mi tiger viviendo acá. No mato y muero por mi hermano. Neblina en el cuarto de gorila luz. Todo mi negro mirando la cruz. Que me hable claro, le falta actitud. Se vino al cuarto y apago la luz. Pa' escucharla gritar, le bajé al volumen. Me dijo papi, no hay otro like you. La movie tan play, los míos reales no fake. Los tuyos lloran y corren. Hoy deporto, mañana Philip play. Más business, más problemas, bichi también. Quieren nuestro estilo, deja que miren. Nosotros sonamos bacano por ley. Chivato tu host y lo sabemos ver. Se trapa la amiga, también la clave. La weed y la bichi nunca se terminan. Quemamos un cohete, volamos a la cima. Salimos de la ruina pa' cambiar el clima. Viviendo en el barrio, soñando en tarima. Lo tenemos puesto en el punto de mira. Game over, vice, acabó tu partida. Tengo tanto estilo que ni se imaginan. Estamos relajados, acá lo que opinan. Voy acelerado, pero le doy el low. Cambio de flow como cambio de hoe. Está muy dolido, se corre el rumor. Ibu 600 y si no al doctor. Voy acelerado, pero le doy el low. Cambio de flow como cambio de hoe. Está muy dolido, se corre el rumor. Ibu 600 y si no al doctor. Salimos de abajo buscando la plata. El que se vire lo tacho por rata. Te hace más fuerte lo que no te mata. Plomo a los gatos y beso a la gata. A la chuta le escupimos la placa. Tengo la más fina sin usar corbata. Tire dos barras y la ropa se saca. Ella no va bichi, es demoníaca. Todo mi tiger viviendo acá. No mato y muero con mi hermano. Neblina en el cuarto de gorila luz. Todos mis negros mirando la like, cruz. Que me hable claro, le falta actitud. Se vino al cuarto y apago la luz.